Señores, ¿y si nos paramos de la silla? ¡Nos paramos! ¡Vamos a hacer la fiesta más grande! ¡Saludos a la gente de este lado! ¿Cómo estamos? ¡Vámonos arriba, todo el mundo! ¡Arriba! ¿Cómo estamos de este lado? ¿Cómo estamos? ¡Sí! Óyeme, mi Lola, óyeme, mi Lola. Para la calle no me sales sola, no me sales Lola, mucho menos Lola si es de noche Lola. Porque en la esquina de la calle Caracas, para un muchacho que le dicen Mr. Black, porque tiene mucha plata, se lleva a las muchachas, se la lleva pa' su casa para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O y para hacerle U. Para hacerle A, para hacerle A, para hacerle I, para hacerle O, para hacerle U. Pere, pere, pere, pere, pere. ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La gente más gritona! ¿Saben bailar bien? Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola. Tú para la calle no me sales sola, no me sales Lola, mucho menos Lola si es de noche Lola. Porque en la esquina de la calle Caracas, para un muchacho que le dicen Mr. Flaque, porque tiene mucha plata, se lleva a las muchachas, se la lleva pa' su casa para hacerle chiqui, para hacerle chaca, para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O y para hacerle U. Para hacerle A, para hacerle E, para hacerle I, para hacerle O, para hacerle U. Pere, pere, pere, pere, pere. Saluda a la gente de arriba también. Oiga, en estos momentos nos van a prender las luces y todos vamos a bailar. Todos vamos a bailar, ¡sí! Ay, Lola, Lola. Tú para la calle no me sales sola. Ay, Lola, Lola. Ay, Lolita, Lolita, Lolita, Lola. Ay, Lola, Lola. Que no te vaya a pasar lo que le pasó a la Ay, otra. Ay, Lola, Lola. Que la corrieron a las 3 de la tarde. ¡A las 3 de la tarde! ¡Y que se escuche ese grito!